Y aquí tenemos otra fotografía que es también de una procesión, posiblemente sea la misma procesión. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues van con las andas y con la Virgen. No, no es la Virgen, es el Sagrado Corazón. Sí, Que va ahí. sí.